En aquel tiempo iba Jesús atravesando un sábado por unos trigales y sus discípulos tenían hambre y se pusieron a cortar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: Mira cómo tus discípulos están haciendo lo que no se puede hacer en sábado. Él les contestó: ¿Qué no habéis leído lo que David hizo una vez que tenía hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entrando a la casa de Dios se comieron los panes de la proposición, los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado en el templo y no cometen pecado? Pues yo os digo que está aquí uno más grande que el templo. Si supieras lo que significa aquello de misericordia quiero, no sacrificio, no condenarías a estos inocentes. El Hijo del Hombre también tiene autoridad sobre el sábado. Y yéndose de allí, entró en la sinagoga de ellos, en la cual estaba un hombre que tenía una mano tullida. Para tener de qué acusarlo, le preguntaron: ¿Se puede curar en sábado? Él le respondió: ¿Qué, habrá entre vosotros algún hombre que teniendo una sola oveja que se le caiga en un pozo el día de sábado, no la agarre luego y la saque? ¿Cuánto mayor valor tiene un hombre que una oveja? De manera que sí se puede hacer el bien el día de sábado. Enseguida le dijo al hombre: Extiende la mano. Y la extendió, y de nuevo le quedó buena como la otra. Pero cuando salieron los fariseos, convocaron contra él una junta para tratar de la manera de hacerlo morir. Al saberlo, Jesús se retiró de allí, siguiéndolo una numerosa muchedumbre, y curó a todos los enfermos, mandándoles severamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese aquel oráculo del profeta Isaías, que dice así: Este es mi siervo a quien he escogido. Este es mi amado en quien mi alma se ha complacido. Pondré mi espíritu en él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz por las calles. No acabará de quebrar una caña toda golpeada, ni acabará de apagar una mecha que ya esté humeando, hasta que lleve el juicio a la victoria. Y en su nombre pondrán su esperanza las naciones.